árbol cantando feliz. Y entonces se encontró con otro pajarito que le dijo que se fueran por los lados del poblado, que allá había unos edificios muy bonitos. Y el pajarito se fue volando con su amigo feliz al poblado. Y efectivamente eso estaba lleno de edificios con fuentes y árboles y estaba feliz. Y de pronto se elevó hacia un bosque hermoso que vio, y no era un bosque, era un edificio de esos espejos que matan a todos los pajaritos. Y el pajarito se estrelló contra los vidrios y cayó al suelo a los pies de un veterinario, que lo recogió y se lo llevó a su consultorio, y allá le dio mejoral, pero el pajarito seguía inconsciente. Le dio aspirina y nada. Le dio acetaminofén y nada. Y le dio media pastilla de Viagra y el pajarito se levantó y alzó el vuelo feliz. Moraleja. Moraleja. Hasta el pájaro más caído con media pastilla de Viagra se para. Sin comentarios. Hasta el pájaro más caído con media pastilla de Viagra se para. Ay, tengo el teléfono de Arepas de la Gordita.